limpio. ¡Vamos, Maguilucho! Escuchando los fanáticos, hoy hablando de las Águilas, que el equipo está bien fuerte porque están dando macana, macana, macana, macana, macana, macana, están dando tabla toda la semana. Las Águilas Cibaeñas tienen el play en candela, haciendo swing con el bate y la sacan por donde quiera. Macana, macana y macana, macana, macana, macana en la temporada, toda la semana. Este equipo es el mejor del béisbol dominicano, se corona campeón, dando palo, palo y palo. Macana, macana, macana, macana, las Águilas dan macana, hay toda la semana. El León está asustado, los Gigantes están chiquitos, el Tigre está cobardado, la Águila le pegó el pico. Macana, macana, macana, macana, las Estrellas están apagadas, el Toro no nada. Rabo y oreja, compadre, dámelo para abajo, derecho para el home. Las Águilas son macana, macana. Nadie juega aquí pelota como lo hace este equipo. En el Valle de la Muerte todos le quedan chiquitos. Macana, macana, macana, macana, macana, macana en la temporada, en toda la semana. No se pierda usted, mi hermano, tenga algo muy presente. Las Águilas Cibaeñas juegan pelota caliente. Macana, macana y mamá, macana, macana, macana en la temporada, toda la semana. El fanático en Santiago se siente bien aguilucho, porque todos los peloteros siempre juegan con todo el gusto. Macana, macana y chiqui, macana, macana, macana en la temporada, toda la semana. La presente temporada tiene mucha competencia, pero las Águilas tienen una tremenda gerencia. Macana, macana y mamá, macana, macana, macana en la temporada, chiqui, hay toda la semana. Las Águilas son las Águilas, pa' respeto. ¿Escuchaste bien, burrito? ¿Eh? Marco Félix, I'm sorry for you. Yo sé que tú eres liceíta, está cogido. Vámonos pa' abajo. Ay, mamá, con Roden y el deferente Carlos T. Ay, lo pobre.